Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Crónica de Radio, esta tarde aterriza la radio en su propia casa. Estamos en el edificio del Silo, en el Llano, donde son muchos los ciudadanos y ciudadanas que se reúnen en torno a un mismo lenguaje, los presupuestos y asambleas participativas. Con nosotros nuestra técnico Inmaculada y nuestro concejal Juan Antonio. Ambos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, pues contadme, vamos a ver, hay mucha expectación y nos alegramos, la gente ha acudido a vuestro llamamiento y a partir de esta tarde, bueno, pues como suma y sigue de una serie de encuentros, vamos a poner sobre el tapete dónde y cómo serán dirigidas, ¿no?, la futura obra, los presupuestos, etcétera, etcétera. Juan, ¿cómo haces lectura? Yo me he quedado sorprendido, cuando íbamos saliendo lo he comentado, creí que la demanda no iba a tener la respuesta vecinal que ha tenido. Yo creo que esto es un fruto del trabajo que venimos haciendo en participación ciudadana aquí en Archidona y visto que a la gente le interesa cuando estamos hablando de los resultados que se pueden obtener cuando participan, en este caso, en este proyecto tan interesante como va a ser Archidona Amable, ¿no? Como comentábamos el otro día, un proyecto en el que vamos a diseñar, junto con los técnicos municipales, los políticos y la ciudadanía, el diseño del el entorno de la Plaza Ochavada para facilitar, convivir esa convivencia entre peatones y tráfico, ¿no? Calles cerradas, calles no cerradas, aparcamientos sí, aparcamientos no, zona de carga y descarga, zona de no carga y no descarga, es decir, son muchas preguntas en las que siempre hay un enfrentamiento entre una parte que sí y otra parte que no. Pues aquí tenemos la oportunidad de ponernos entre todos de acuerdo y buscar un consenso el más óptimo posible para que todos salgamos beneficiados de la ciudad que nosotros queremos vivir entre todos y entre todas. Ya lo decíamos el otro día, hacíamos crónica por parte de los medios de comunicación sobre el término ciudad amable. Sobre todo, Inmaculada, queremos imaginarnos esta tarde cargada de preguntas, ¿no? Bueno, no, yo lo único que quiero es un poco que la gente se conciencie de qué es para nosotros Ciudad Amable, que nosotros llevamos tiempo ya trabajando en ello, también nos hemos concienciado nosotros porque no teníamos ese concepto, y simplemente que sepan que volver un poco a nuestros principios, en el que el coche era un invitado en la ciudad, no el protagonista, porque ahora el protagonista es el anfitrión de la ciudad, y queremos que el coche pase a ser un invitado, que conviva en la ciudad, pero como invitado, y que los protagonistas sean los niños jugando, sean la gente sentada en la calle, sea la gente comprando en el comercio, los bares, todos los usos que siempre ha tenido la ciudad. Volver un poco a lo que hemos tenido antes, pero en la ciudad que vivimos. No vamos a volver a la ciudad de antes. En la ciudad que tenemos, intentar hacerlo con poco costo, pero intentar hacerlo una ciudad en la que conviva y viva el invitado, que en este caso sería el coche, que tiene que convivir, porque todos necesitamos hoy en día un vehículo, pues que conviva con todos los demás usos, con los niños, con los abuelos, con las personas y con todos los usos que habitan en la ciudad. Esa es la idea de la ciudad amable. Yo creo que la palabra que esta tarde debemos de subrayar es reentender, es decir, ante lo disyuntivo, esto, aquello, lo copulativo, vivamos todos en armonía, de alguna manera, en coexistiendo, ¿no? Una última cuestión. El proceso en sí ha sido difícil. Días pasados nos decías tú, Juan, que había hecho ya una primera prospección. Había, sobre todo, observado, ha hecho una lectura, cómo son nuestros hábitos, quién, cómo, dónde, qué aparcamiento y demás. A partir de ahora, ¿qué más queda por aprender? Lo más complicado va a ser el cambio de conciencia. Es decir, es volver a concienciarnos, es lo que comentaba nuestra arquitecto. Concienciarnos en que el coche tiene que ser un invitado en nuestra ciudad y concienciarnos en que tenemos que cambiar un poco nuestra noción de la ciudad para adaptarnos a los nuevos usos que le queremos dar. Ese cambio de conciencia es el que tenemos que ir aprendiéndolo poco a poco. Las modificaciones conductuales en los ciudadanos no son de hoy para mañana. Tiene que haber un procedimiento de educación, de sensibilización, de respuesta a todas las inquietudes que nos plantean, de tal manera que poco a poco vayamos cambiando ese concepto, que realmente lo venimos haciendo todos los días en Archidona. Es decir, cuando llega Semana Santa, el casco histórico se corta. Cuando llega un fin de semana, el casco histórico se corta. Es decir, hacemos ese tipo de elementos en esos tiempos del año, lo tenemos asumido, pero los demás no. Pues lo que tenemos que empezar es ir cambiando esa conciencia para que podamos convivir todos en nuestra ciudad sin que haya una prevalecencia de uno sobre otro. Bueno, pues hay un salón lleno esperando. Suerte y ya nos contaréis. Muchas gracias.